Las campañas solidarias organizadas por Trans Argentina empezaron a llevarse a cabo debido a la falta de respuesta por parte del Estado nacional, provincial y municipal, con el objetivo de alcanzar a las compañeras travestis y trans donaciones de alimentos, ropa de abrigo, materiales de limpieza, cocinas, ollas, utensilios. No recibimos dinero, sino donaciones. Ese es nuestro eslogan, porque también uno de los pilares es la transparencia y queremos incentivar a todos los ciudadanos para que puedan hacer sus donaciones, porque más de un 90% de las compañeras sobreviven de la prostitución. Esto quiere decir que en cuarentena se les ha dificultado poder cumplir al menos sus necesidades básicas como la alimentación, pagar sus alquileres de habitaciones donde viven. La situación es muy crítica debido a que no pudieron acceder a ningún subsidio del Estado, algunas por razones que desconocemos, porque incluso tenían documento, otras no. Y en ese sentido es como la organización está convocando a la sociedad en su conjunto a que nos pueda hacer donaciones. Nosotras hemos dispuesto en la casa de una compañera un espacio que va a ser un centro de acopio y distribución de estas donaciones. Así que nuestra campaña viene con ese objetivo, ¿no? Para dar respuesta urgente e inmediata a las necesidades de las compañeras travestis y trans en este momento tan crítico que nos toca vivir.